aquí está sonando el pick-up que está causando sensación. ¡Berraco! ¡Que meque! ¡Qué vacilón! ¡Ay, el vacile! Oye, con esta canción quiero saludar a mi compadre Molito, la gente fuerte de los caracoles, Gira, y mi amiga Wendy Muñeca, amiga mía si son. Va a entrar en movimiento, fría. ¡Ay! Yo te lo doy. Oye, yo te lo doy. Si quieres de esto. Ey, yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Lo que tú pidas, yo te lo doy. Oye, yo te lo doy. Si quieres de esto. Y yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Y si te gusta bailar lento, lento, lento. Ay, te lo hago. Ay, lento, lento, lento. Y si te gusta bailar lento, lento, lento. Seguimos con otras canciones que van para el éxito seguro. Le dicen, yo te lo doy. Una canción que hace mi Teletí, John el legendario, para entrar en pleno movimiento de cadera. Si te gusta bailar lento y lento, y te lo hago lento y lento. Y si te gusta bailar rápido y rápido. Carlera y mi compra de Blake, la gente fuerte chiquinquirá, duro chiquinquirá. Te lo hago lento y lento. Y si te gusta bailar rápido y rápido. Brainer Pantera, oye, la gente fuente, la reina, Jenny Herrera, Einer, Junior, Duro Patacón, Jairo Castro, ay, cómo se lo goza, la gente fuente de Zaragozilla, Ale Robe, Rubén Burgo, compadre San Carlos, así. Si te gusta bailar lento y lento, y te lo hago lento y lento. Si te gusta bailar rápido y rápido, y te lo hago rápido y rápido. Y si te gusta bailar lento y lento, y te lo hago lento y lento. Y si te gusta. Oye, compadre Cacha, el peruquero, compadre Trivi, ahí es Isaya, mi amigo, compadre Papito, tuya en San Fernando, y los LDP también en San Fernando gozándosela. Oye, Mato, mi amigo, la gente fuerte es Carmelo, compadre Cheo. Oye, y los chicos Belén presentes, activado. Oye, también saludando a mi amiga Maye. Oye, Mayerlin, exclusivo, exclusivo. No lo tiene nadie. Pila, pila, pila, pila, pila, pila, pila. Ey, yo te lo doy. Oye, yo te lo doy. Si quieres. Venga, yo se lo doy. Yo se lo doy. Yo se lo doy. Lo que tú pidas. Ay, yo te lo doy. Tú estás claro. Oye, yo te lo doy. Si quieres de esto. Ay, yo te lo doy. Yo te lo doy. Yo te lo doy. Y si te gusta bailar lento, lento, te lo hago lento, lento. Y si te gusta bailar rápido, rápido, te lo hago rápido. ¡El perraco! Bueno, mantener el vino. Lo que tú pidas, yo te lo doy. Tú estás claro. Oye, yo te lo doy. Si quieres de esto. Ay, yo te lo doy. Yo te lo doy, yo te lo doy. Lo que tú pidas, yo te lo doy. Oye, Divisay, la patrona, compadre Triven, Freddy Zampaño, el patrón de los capataces. Y si te gusta bailar lento,